sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos y sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño. Llenarse la boca de voz, apenas vacío el vientre de mi dulce amor, enorme y azul, la vida se le dio, no pudo tomar. Bueno, volvimos. Se nos puso medio melancólico con la música. Sí, pum para abajo, te diría, ¿no? Ah, a mí me trae buenos recuerdos. Era en abril. Muy bien, me alegro por usted. El pelo largo de baile también saliendo de la abrir el vientre trílico que va a ir lado. Bueno, vamos a tener ahora una charla con Iris Velázquez. En realidad no era Iris Vallejo, del Movimiento Movimiento Solidario Independiente de Cabin 9, quien nos va a comentar de una jornada que se realizó el día 11 de noviembre con el lema Jornada de Lucha de Rosario y Gran Rosario por trabajo, salud, vivienda, salud y alimentación para todos. ¿Estamos con ella? Así. Hola Iris, buenas noches, Claudio Villa te habla. Iris, ¿estás? Sí, estoy. Ah, bueno. ¿Nos estás escuchando bien ahora? Sí, lo escucho, Álvaro. Perfecto, Iris, ¿cómo te va? Buenas noches. Quería que me comentes un poquito, bueno, estamos hablando de un barrio bastante particular, muy muy nombrado ya en este programa, dada mi relación con el lugar. Contar un poquito cómo nace esto del Movimiento Solidario Independiente en Cabin 9. Sí, bueno, nosotros hace un año más o menos que nos venimos juntando. Somos así un grupo de vecinos de ahí del barrio que, digamos, manejamos por asamblea. No tenemos ni jefes, ni partido, digamos, discutimos las propuestas ahí. Y bueno, la idea, digamos, de estos casos es que los vecinos, digamos, puedan participar y empezar a vivir mejor, a luchar por mejores condiciones de vida. Y bueno, así nos fuimos organizando desde octubre del año pasado y empezamos más que nada a luchar por el tema de los útiles escolares cuando empezaron las clases. Después también movilizamos el desarrollo para pedir tarjetas alimentarias, planes sociales y emprendimientos productivos. Y bueno, estas justamente eran las cosas que no nos habían dado. Así que bueno, esta jornada también se hizo para exigir una respuesta de parte de las autoridades de esas cosas que se habían comprometido a darnos. Porque digamos, la mayoría somos desocupados y bueno, digamos, esto no va a permitir empezar a vivir mejor. El tema de, bueno, comprar aunque sea con un mínimo ingreso de 150 pesos, y bueno, esto, y empezar a trabajar en emprendimientos autogestionados españoles. Perfecto, Iris. Hablaste un poco de los reclamos propios de la zona, ¿no? Empezando por esta situación con los útiles escolares, y también, bueno, por conocer un poco bastante el barrio. Sabemos que hay bastante problema de infraestructura en el barrio, que se viene prometiendo cada dos años ahora, antes era cada cuatro, ahora ya es cada dos, porque cada elección ya se hace una nueva promesa. Y el año pasado pintaron muy lindo los chicos de Promeva, ¿te acordás? Con esa asambleita que se hizo en la escuela primaria, claro, donde vinieron a prometer... Sí, te escucho. Estuvimos participando, me acuerdo, de esa instancia. Nos invitaron así de sorpresa y, bueno, participaron un par de esas reuniones. Y nosotros, más o menos por el mes de junio o julio, cortamos la ruta 33, la que va a Pérez, bueno, pidiendo mejores condiciones en el barrio, digamos, todo esto que es la infraestructura, la luz, la electricidad, las cloacas. Y bueno, supuestamente nos dijeron que ahora en noviembre, con esto del Promeva, se iban a empezar a ejecutar las obras. Y bueno, digamos, todavía no se vio ningún cambio en el barrio. Entonces nosotros, digamos, lo vamos a volver a tratar en la asamblea porque es algo que las autoridades de Pérez se comprometieron a cumplirlo para esta fecha y no vemos que esté pasando nada. Sí, en realidad cuando se le hacían los planteos a la gente de Intendencia, me acuerdo, pasó también cuando el grave problema de dengue, te acuerdas que tuvimos también en esa época, en abril. Claro. La autoridad empezaron con que, bueno, esto es de Nación, esto es del Banco Internacional, pero, digamos, nunca dijeron, claro, este es un problema municipal. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy comentando, pero fue así. Sí, nosotros... Sí, te escucho. Sí, incluso se comprometieron, digamos, a que esto empiece a funcionar y todavía no tenemos una respuesta. Así que, bueno, una vecina había propuesto, además de movilizar y eso, convocar a otros vecinos que se sumen por el reclamo, porque si no, digamos, no va a pasar nada ahí en el barrio, si no nos organizamos entre todos. Digamos, sin organización barrial adecuada es muy difícil llegar al objetivo. Sí, y más allá de que, o sea, que el movimiento, digamos, es independiente, no tiene partido, o sea, que si, por más que ahora sea el socialismo, el comunismo, digamos, vamos a seguir luchando para mejorar nuestras condiciones de vida, más allá de quién sea el gobierno de turno. Porque a veces, digamos, estas movidas parecen buenas, no, pero en contra de este gobierno, y no, la verdad que no es así, es para que tengamos el derecho mínimo al agua potable, a poder tener una salud adecuada, poder acceder a la educación, que se garanticen estas obras públicas que tendrían que ser algo básico para la vida de un ser humano. Sí, un poco lo que uno percibe en el barrio, cuando yo que voy a trabajar directamente al barrio y a caminarlo un poco, es que la gente está bastante cansada y cada vez que hay una propuesta de trabajo, siempre está el fantasma que es electoral. Y lamentablemente sí. Después viene, que es verdad, esa situación. Cuando se hizo esa reunión que charlábamos recién de Promeva, varios compañeros del barrio, vecinos del barrio, plantearon esto, es decir, otra vez estamos próximos a las elecciones y otra vez aparecen con proyectos nuevos. Y ahí también salieron a desmentir, claro, que esto no era político. No sé si vos te acordás, sí, de esa situación. Sí, sí, incluso, por ejemplo, nosotros cuando, digamos, convocamos y eso, en un primer momento siempre hubo desconfianza, digamos, o incluso ahora nos comentan nuestros compañeros en el movimiento que, bueno, no, pero los vecinos piensan que hay algún partido detrás o que hay algo, y la verdad es que no, es eso, es una invitación, digamos, a que se sumen, a que vengan a las asambleas y que conozcan realmente cómo es la cosa, que hagan por ahí un esfuerzo en intentar, digamos, creer que podemos hacer algo entre todos más allá de los intereses particulares y esas cosas. Iris, habla Jorge Miranda. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Me llama la atención precisamente cómo remarca esto de la independencia de los partidos y en las organizaciones territoriales en el barrio, ¿cuánto hay de frustración hacia las representaciones políticas tradicionales y también otras no tan tradicionales? ¿Cómo? No, a ver, repetime la pregunta. No, te la trato de redondear un poquito mejor. ¿Hay un sentimiento dentro de las organizaciones del territorio, de los barrios, de una frustración, de una permanente sensación de uso de parte de las organizaciones políticas tradicionales y otras no tan tradicionales hacia los intereses del barrio? Sí, sí, digamos, eso se ve. Nosotros los lunes, por ejemplo, hacemos talleres de formación y discutimos, digamos, estas cuestiones para estar formados, ¿no? Para saber por qué no estamos con un partido, por qué no queremos un jefe. Y se remarca mucho ese tema de que se usa la gente, de que se hacen promesas, digamos, las cosas no llegan, están todo igual y se benefician unos pocos. Digamos, hoy por hoy la discusión política, a los que estamos en el tema, nos llama mucho la atención que hoy por hoy pasa por la famosa reforma política que se plantea. ¿Ustedes creen que eso podría llegar a cambiar algo o lo ven como algo muy ajeno a los intereses de Cabin 9? O sea, eso, digamos, no lo discutimos, no tuvimos la oportunidad de discutirlo en el movimiento, pero por ahí nosotros lo que queremos, digamos, empezar a organizarnos y luchar para vivir mejor. Más allá, yo te digo, de los gobiernos que estén de turno y eso. Es más que nada que se empiecen a cumplir las necesidades de la gente, que no sea gente que esté pasando necesidades. Sí, un poco más marcar los tiempos de la gente y no los tiempos de la agenda política como pareciera permanentemente que corremos, ¿no es cierto? Claro, claro. Y, sí, incluso, bueno, esto nos pasa con lo productivo, digamos. Claro, nos lo prometieron para dentro de 3 meses y si estamos desocupados, necesitamos máquinas para empezar a trabajar. Y esto lo habíamos prometido el desarrollo de la nación. Y todavía no llegó nada. Entonces, no solo hace 3 meses, sino que pasaron 5 meses en los que no estamos pudiendo generar un ingreso para nuestro hogar. Y eso es algo que demanda urgencia. Digamos, y ya vos remarcás que ya pasaron 5 meses y ya le habían dicho en 3 meses, y en esos 3 meses se ve que la gente no tiene problema para subsistir, según estos muchachos funcionarios. No, pasaron 3 meses que no iban a dar respuesta, no pasó nada, y ahora, bueno, van a 5 meses y vamos a seguir reclamando, porque, o sea, sí, sí. Algunas familias tienen emprendimientos, digamos, pero los tienen así como más casero, digamos, no tienen las máquinas suficientes para producir y generar mayor ingreso. Sí, sí, y para el gobierno siempre marca sus tiempos y la gente en esos tiempos del gobierno evidentemente no tiene necesidades o algo así. Uno claro, se puede ajustar a los tiempos de ellos. Sí, no se toma en cuenta esa necesidad justamente. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un taller de textil los martes a la tarde. Una chica está enseñando corte y confección ahí en el local del movimiento y bueno, digamos, ahí también se está aprendiendo a coser, pero bueno, las máquinas tienen que llegar porque si no vamos a estar en la misma. Es medio el divino botón aprender a coser sin que estén las máquinas para poder hacer algo, un emprendimiento o algo que cambie realmente la situación. La apatía, claro, de los gobiernos es preocupante. Claudio, creo que te quería preguntar algo. Sí, dos preguntas van por separado. La primera, me gustaría si quieres dar la dirección del movimiento para que la gente se pueda acercar. Hay gente de Cadín que nos está escuchando en este momento. Recibo los comentarios los días miércoles cuando voy a trabajar. Y sería interesante que le digas bien dónde está la dirección de la sede del movimiento para que se puedan acercar, ¿no? Con todas las inquietudes propias. Bueno. Nosotros, digamos, la mayoría, bueno, lo que es el taller de formación, la reunión de productivo y el grupo de mujeres, nos juntamos en el 6550. Y las asambleas las hacemos a la vuelta, que es lo que era la ex panadería que está sobre la vía, sí. Sería el Ombú 5 y pico. Ombú al 500, la gente se ubica rápidamente. Sí, pero está bueno si se quieren acercar más que nada los sábados, que digamos ahí es la asamblea donde se deciden todas las cosas y cómo se va... Que pase informe de las cosas que se hacen en la semana y cómo se sigue con la vida del movimiento. ¿En qué horario, Iris? Los sábados estamos juntando a las 6 de la tarde, ahí en el Ombú. 18 horas en calle Ombú al 500. Queda la invitación entonces para todos los vecinos de Cabin 9 que quieran un cambio en serio para su barrio. ¿Te parece así? Sí, también que se acerquen, si por ahí tienen desconfianza, y eso, que se acerquen, digamos, un espacio abierto, puede participar cualquiera, siempre y cuando, bueno, ya decimos, no esté en un partido, o sea, un puntero de barrio, así que sacando eso, esté abierto. Perfecto. Iris, para ir cerrando, y así no te robamos mucho más tiempo, ¿nos podés simplificar rápidamente cuáles fueron las conclusiones que quedaron de la jornada que se realizó el 11 de noviembre? Bueno, después de esta jornada, digamos, tuvimos una entrevista con lo que es Desarrollo de la Nación, Provincia y Municipios. Se comprometieron más que nada a darle una copa de leche y un comedor para cada barrio, de los que estuvimos llevando adelante la medida de lucha. Después la tarjeta alimentaria dice que saldrían dentro de un mes aproximadamente. Y los casos sociales serían para más adelante. Y bueno, después ahí en lo que fue el tema de cooperativas, dijeron que eso hay que ver para cuando lleguen a Rosario, digamos, pero no se planteó nada concreto. Y en cuanto a una carta que llevamos a Libertad y al casino pidiendo bolsones navideños, se comprometieron a darnos 5.000 kilos de carne desde el casino. Así que... No, eso, digamos, ya es algo que se portó con el casino y nos lo entregaría entregando para el 20 de diciembre. El 20 de diciembre es la promesa. Bueno, por ahí vamos a estar en contacto en forma radial casi seguro para ver si hay cumplimiento de esas promesas. ¿Te parece? Sí. ¿Qué barrios participaron de la jornada? ¿Cómo? ¿Qué barrios participaron de la jornada de lucha? Estaba la CTV Ali Alberón, el Centro Popular de Ali Santizán, Comedores de las Flores, el Nilo, el Movimiento Independiente de los Bolívares del Grano, que ellos son compañeros nuestros, que están en otro barrio y se organizan igual que nosotros. Después estaban Vecinos en Lucha, de San Martín Sur, que también son compañeros nuestros y se organizan de la misma forma. Y después estaba el Pueblo Obrero y la Cuba MTR. Bueno, Iris, gracias por la nota, gracias por el tiempo dispensado. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes para lo que necesitan. Vos, digamos, en la lista ya me tenés para mandarme mail. Te prometo abrirlo en forma más temprana algunas veces. Y bueno, bien, todo lo que necesitan difundir, también ya sabés dónde encontrarme para alcanzármelo personalmente. Bueno, muchísimas gracias. No, la verdad está bueno que esté diciendo, así, digamos, llega a otros compañeros que a lo mejor no saben nada, que están en el barrio y no se enteran, así que bueno. Es bueno que pase. Bueno, te invito a que te acerques y podamos charlarlo y, bueno, por ahí sacar notas en forma grabada si es necesario. Bueno, Iris, que tengas buenas noches, dale. Gracias muchas nuevamente gracias por la nota y nos estamos viendo. Hasta luego, gracias. Bueno, hasta luego, chao. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Prestando, llega lluvia, comenzó el invierno, llega la ciudad de Rosarito a York. Todo el día, buscando algún rincón donde amar.